Dale. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre a través de la M690 en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo, y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra con nuestra amiga Natacha Bianchi. Sabes que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestro Facebook oidmortales2011. Y a la línea telefónica 3533-1744. Y si no, podés entrar a nuestra página www.oidmortales.com.ar. Y ya estamos en junio y empieza a hacer un poquitito de frío. Yo por lo menos estoy helada. Hay mucha gente engripada, con virosis, con ciertas porquerías. Cuidémonos, muchachos, a vacunarse quienes no se vacunaron contra la gripe, contra el neumococo pasado los 65. Si tenés factores de riesgo aún más, consulta con algún médico conocido del barrio, de la cuadra, el que va a la peluquería con vos, el que va al gimnasio, el que te encontrás en la plaza, en el almacén de la vuelta, del chino, de la otra cuadra. Y nada, se supone que de a poquito va a llegar el frío. Yo tengo frío, yo estoy friolenta. No hace tanto frío, Luis. No, más o menos, está destemplado, sí. Hoy hizo todo el día, estuvo nublado, no es que tampoco, como vino siendo la semana pasada, que había sol, que estaba lindo. Esta semana parece que vamos a tener una semana de... fresquete y un poquito fresco, de agua. Sí. Igual se viene para el fin de semana que viene una semana extraña, porque tenemos un feriado el lunes y otro feriado el jueves. Así que bueno, trata de organizarte. ¿El jueves? Sí, ¿viste? 17 de junio, no, de agosto, porque acabo de invitar a gente a comer lentejas para el 17 de agosto. Difícil. Sí, tengo un problemita, ¿viste? Cuando uno empieza... con cierta edad, estas cosas hay que estar atentas, porque el Alzheimer empieza con estas cuestiones. Aparte, yo el 17 de agosto, te explico algo, no voy a estar en el país. O sea, las lentejas que te las haga otro. Pero el lunes 17 de junio ofrecí a un grupo de amigos y amigas. No votaremos y amigues, en las PASO. Con carne y sin carne. No votaremos en las PASO. Se pierde en un voto mío. Bueno, pero nada. Así que vamos a ver si este lunes me toca hacer lentejas. El fin de semana me tocó hacer pizza. Estuve en muchos cumpleaños, muchas calorías, mucha fiesta, mucha joda, digamos, como diría, viernes, día del periodista. Y saludamos acá a todos los amigos de la retaguardia, periodistas, a vos, Luis, sobre todo. A mí me saludaban, pero yo les decía, yo no soy periodista. Yo me siento, me hablo en un micrófono, pero eso no es hacer periodismo. No hago ninguna investigación, nada. O sea, nada, yo soy comunicadora. Que según me dijeron en el mantra y esas cosas, yo vine a esta vida para comunicar. Bueno, es lo que estoy haciendo, ¿sí? Así que bueno, este fin de semana largo por ahí... si se viene el fresquete, da para algún guisito, alguna lentejita, que dentro de todo, si pones a pensar dentro de lo que es la canasta familiar, resulta un poco más, viste, acomodado, porque hacerte una carne al horno es un lagrimón, viste, un guisito, la lenteja no está cara, la verdura la piloteas, hay lugares de verdulerías bastante acomodados, acá por... en camino por acá, por Alberdi, hay un par de verdulerías, el tomate hoy a 37, buen precio, muy buen precio. Así que bueno, unas lentejitas con una ensaladita de tomate, quizás, ¿sí? O el hígado, que es el corte que siempre resultó ser el más económico. Qué feo el hígado. ¿No te gusta? No. Uy, sí, a mí me encanta. Los bifecitos de hígado con un poquito de cebollita. Bueno, nada, como para ir remando este mes que se hace largo, muy largo. Y a lo mejor este fin de semana, si tenés ganas, si te queda tiempo, si podés, porque algo a la entrada sale, no es un espectáculo gratuito, podríamos ir a ver La Pesadilla de Jack, La Huelga General. En el teatro que está ahí en Palestina, al 900, el teatro se llama Paraje Artesón, es el director de esta obra Iván Moschner, y es la compañía de teatro independiente Morena Cantero Jr., y en donde trabaja nuestro amigo, mi colega, Ariel Aguirre, futuro profe de Natacha, porque trabaja también en Éter, así que por ahí lo va a tener de profe, Natacha. Así que nada, si tenés ganas el sábado alrededor de las 22 horas, buscalo a través del Facebook o a través de algún lugar, porque hay que reservar, porque en general se llena, no es una sala muy grande, es una sala... Un espacio cultural barrial acá en la ciudad de Buenos Aires, Paraje Artesón, te recuerdo, Palestina 919. Y vemos si el sábado se puede, Luis, ir a ver La Pesadilla de Jack, La Huelga General. Ajá. ¿Tenías bien algo para el sábado, Luis? No recuerdo ahora, pero bien. Bueno, podemos. Bien, así vamos cumpliendo con todos nuestros amigos. Así es. Sigue en cartel la lección de anatomía que nosotros ya vimos y que le hicimos, que hemos comentado varias veces. Buscá también por internet. La verdad que es un documental hermoso y para quienes hemos pasado cierta edad y la hemos visto en otras épocas, te remueve toda tu esencia, todo tu sentimiento. Te volvés a acordar de un montón de cosas. Volvés a revivir en algunos personajes que uno en ese momento se veía y quizás hoy te ves en otros. Nada, me parece que vale la pena entrar también a la lección de anatomía, el documental, uno de sus directores, Pablo Arévalo, como para poder seguirlo viendo en distintos espacios acá de la ciudad de Buenos Aires. Luis. Bueno. ¿Querés decir algo o la miro a Nati con carita, le hago ojitos y le no, digo... No, podemos, nada, que Nati... Podemos hacer, o sea, doble pauta, algún temita musical. Podemos hacer a la pauta con un tema y después vamos con algunos temas de la ciudad que tenemos. Contar un poco también lo de la fiesta que se hizo en el Hotel Castelar con las compañeras y compañeros del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y en la presentación del libro que estuvimos previo a eso... Uh-huh. Que ya vamos a comentar un poquito de qué se trata. Pero podemos ir ya a una pausa. Muy bien, avanti, Nati, todo tuyo. Children of tomorrow. Qué lindo, Scorpions, que se escucha esas épocas. Estuvo cumpliendo años esta voz tan particular de Scorpion, Klaus Meine, así se escribe. No sé cómo se pronuncia, no me interesa, es Klaus. Es Scorpions, más o menos anda por los 70 y pico. Y nada, es una voz característica, es un tema también súper característico que a lo mejor tiene que ver con los tiempos políticos, porque tiene que ver con los cambios. Escuchando el viento de cambio, a lo mejor vaya a saber. Y pide los cambios para el verano de agosto. Claro, el verano de agosto en el hemisferio norte, porque acá en agosto todavía estamos en invierno. Pero nada, es un tema súper, súper, súper tradicional. Y entre de las cosas que encontré al investigar sobre Klaus, aparte de que ahora pueden encontrar un video súper actualizado del tema con un coro de chicos cantando con él, él en un momento perdió totalmente la voz. Yo eso no lo sabía, nunca había escuchado que en Scorpions había pasado algo así. Pues fue un conjunto emblemático de cierta época de mi juventud. Y sí, había perdido totalmente la voz y pensó que se tenía que retirar de la actuación hasta que le recomendaron ir a un médico otorrinolaringólogo, el que le diagnosticó nódulos. Pólipos. Luego lo operaron y con una rehabilitación que seguramente habrá sido por una colega, bueno, se recuperó y obviamente volvió a ser quien era, digamos, desde su voz. Y él lo que comentó es que en realidad él se había dado cuenta que había hecho un gran abuso de su voz, porque como tenía una voz muy particular y él se daba cuenta al principio que su voz era demasiado clara, él quería como hacerla más gastada, ¿viste? Esas voces así como más de arena, más arenosas que se llaman. Bueno, entonces por eso, ¿qué hizo? Se puso a gritar como loco y al gritar como loco se generó los pólipos. Pero qué gil este Klaus, por Dios. Pero bueno, no importa, igual Scorpions es y será Scorpions y un temazo para todos los tiempos. Bien, si le parece a Nati, allá vamos, gobierno de la ciudad. Oíd, mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre a través de la M620 y por www.laretaguardia.com.ar. Qué silencio. Qué silencio, ¿no? ¿Qué pasó? Que se cortó el silencio. Bueno, pensé que ibas a contarnos algo, Luis, perdón. Sí, sí, si querés te cuento. Sí, sí, pero contame. Pensé que vos me ibas a preguntar. No, yo te iba a contar que anoche me quedé viendo los premios Martín Fierro, ¿viste? Ah, bueno, no. Yo soy media cholulonga. A mí me gustó mucho 100 días para enamorarse, me encantó desde muchos lugares, ciertos temas cómo se trataron, me encantaron algunas actuaciones. Y bueno, quería ver también cómo le iba. Y por el otro lado, yo perdí a una querida, digamos, amiga, sobre todo hermana de una amiga y gran actriz, Silvina Bosco. Y si ellos siempre pasan esto de las fotos con las personas que fallecieron este último año y que eran parte del espectáculo, y decía, ¿se acordarán de Silvina? Sí, se acordaron, casi sobre el final apareció hermosa ahí su foto, Silvina. Uh-huh. Y hoy me enteré que en realidad, claro, uno no, claro, no los tiene a todos en la cabeza, pero alguien también que dentro del mundo del espectáculo fue muy conocido, como Guillermo Breston, se lo comieron, no se dieron cuenta, y bueno, y no apareció. Y por el otro lado hubo una confusión con una actriz, porque anunciaron la muerte o el fallecimiento, digamos, de una persona que tenía el mismo apellido de otra persona, o sea, de Elsa Bloise, y el lugar en la que había, la foto que pusieron fue la de Floria Bloise, que había fallecido en 2012. Así que bueno, estos errores que a veces pueden pasar. Nada, yo mientras hacía cosas que tenía que hacer, iba escuchando, lo que no pude ver y que hoy me quedé sorprendida es que ganó un periodista de TN que se llama Nicolás, no sé cuánto, un gordito de barbita. No sé, Muy desagradable. No, nada que ver. Muy desagradable. No, le dieron un premio, fue a Vilouta, es el colmo. O sea, si ¿a quién? Estaba, a Vilouta, si ya estaba degradado los premios Martín Fierro, que le hayan dado un premio a ese imbécil, al cagüete. Ah. Pero la parece tiene, que no te gusta, ¿no? No, no, pero la tiene toda ese tipo. ¿Viste cuando vos tenés esas personas que te das cuenta por su cara, por su manera de ser, que son esos rastreros, esa gente rastrera? Y aparte que habla sin conocimiento, porque es un tipo que ni siquiera es periodista. Él empezó trabajando haciendo deporte. ¿Le dieron el premio a periodista? Sí, le dieron el premio como el mejor periodista. Entonces yo me puedo considerar periodista también, si no hay que hacer nada para ser periodista. Le dieron el premio como el mejor periodista de comentarista. No, periodista. Porque en la misma categoría que se la dieron a la Plager, creo es, a Débora uh-huh. Plager, uh-huh. Bueno, en nombre se la dieron a él, que bueno, lamentable, ¿no? Pero ¿qué va a hacer? No hay mucho para poder. Sí, yo me quedé sorprendida porque, bueno, yo a este señor que comentaba lo conozco desde otro lugar, porque teníamos a su abuelo internado en el hospital y no vinieron nunca a verlo, pobre viejo. Entonces, nada, viste, esas cosas que una vez es, la tierrita bajo la alfombra, ¿no? Bien, bueno. Luis. No, habías comentado vos que habíamos estado el viernes en el Hotel Castelar, que se hizo una fiesta en conmemoración al Día del Periodista, 7 de junio, allí. No, uno dirá, y quizá decimos, no había mucho para festejar este año, y estos últimos años, cacheteado como viene el gremio de prensa, con despidos, suspensiones, cierre de medios, pero creo que también es válido hacer un momento de una pausa, juntarse con compañeras y compañeros que comparten redacciones, que comparten la lucha todos los días. Allí estuvieron también compañeras de Clarín, de Página 12, de Telam, de Canal 7, que vienen también bastante golpeados estos últimos tiempos. Telam, donde hay una maniobra de la justicia junto con el gobierno para dar marcha atrás a un fallo que tenía por suerte reincorporar a los trabajadores, y ahora en una manganeta esta media rara, como que quieren dividir en distintos fueros y en distintos juzgados la causa para volver a tras esto. Es bastante lamentable. Y lo que sí, antes de eso, en el mismo Hotel Castelar a las 7 de la tarde, se presentó el libro No nos callan nunca más, una historia de libertad de expresión y censura, la disputa adentro de los medios, que la presentó nuestro compañero Tomás Eliasev, que además él es el secretario de Derechos Humanos del CIPREBA, ¿no? El Sindicato de Buenos Aires. Allí estuvieron Martínez Casina, la compañera que es conductora y periodista en Canal 13, Alejandro Walsh, Alejandro Berkovich, y Poli, que no me puedo acordar ahora el apellido de ella, que es una compañera de Página 12, en la cual creo que, no sé si en este programa o en otras voces, otras propuestas, también la hemos entrevistado hace unos meses, porque fue despedida por la gente que ella trabajaba en la AM750. Digamos que la AM750 es una radio del Grupo Octubre, donde también está Página 12, y pertenece a este burócrata sindical que es Santa María, el secretario, además secretario general de los encargados de edificios. O sea que por un lado es sindicalista, por otro lado es patrón. Como buen sindicalista, negocia lo que puede y como quiere con nadie, porque no hay una cámara. Negocia con las cámaras de los administradores de edificios, que no es nada, son 3 o 4 delincuentes que son los que manejan lo que es administración de edificios. O sea que él mismo se fija el aumento para su gente, pero contradictoriamente como patrón no le paga los sueldos a los trabajadores de Página 12, se los paga atrasados, se los paga en cuotas, no le da un aumento como corresponde, no reconoce paritaria. Bueno, es un patrón hecho y derecho con un sesgo, entre comillas, progre. El libro yo lo estoy leyendo, lo empecé a leer el sábado, muy interesante, el de Tomás. En realidad es como una... El libro lo que viene contando es la disputa permanente entre las patronales de las grandes empresas de medios de comunicación, radio, televisión, gráfica, y los trabajadores y trabajadoras a lo largo de estos últimos años, 6-7 años, más o menos antes de la conformación incluso del CIPREVA, que ya tiene 4 años, justamente el 7 de junio cumplió 4 años el CIPREVA de su fundación, de su creación. Uh-huh. Y bueno, lo vamos a terminar de leer. Tomás, no mañana martes, sino seguramente, si no surge ningún imprevisto, ya está comprometido para el próximo martes, no mañana, reitero, que venga aquí en la radio en Otras Voces, Otras Propuestas, a charlar un poco sobre, también sobre el libro, comentar el libro y distintas uh-huh. actividades que se están haciendo ahí en el sindicato de prensa. Uh-huh. Yo quería contarles que estamos próximos a lo que es el Día de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Así que surge una campaña del buen trato a la persona mayor a partir de este grupo de personas que están acá, por acá cerquita, acá en la Ciudad de Buenos Aires, por el barrio de Mataderos, conformando lo que se llama Adultos en la Ciudad, que es un grupo de adultos dirigidos por Rubén Petrucci que hacen radio, ¿sí? Y armaron más de 100 voces de personas mayores en 7 collages sonoros de 4 hospitales, 2 centros de salud, 6 centros de día del Ministerio de Salud y Ministerio del Desarrollo Humano, unos audios que ustedes pueden disfrutar, escuchar y que nos hagan pensar sobre todo sobre la relación que tenemos con el trato y el maltrato hacia la vejez, ¿sí? Si entran en Adultos en la Ciudad, es un blogspot que ellos tienen, van a poder encontrar ahí estos audios que han grabado y que han armado justamente por este tema. Y a raíz de esto, ya empezaron hoy actividades en distintos lugares de salud para tomar conciencia sobre esta realidad. Por ejemplo, mañana, martes 11, de 9 a 10 de la mañana, en el CESAC 32 de la Ciudad de Buenos Aires, habrá un taller de estimulación cognitiva y actividades de reflexión sobre el buen trato a las personas mayores por el equipo de gerontología. Ahora, el martes, si estás más por la calle Artigas al 2200, ahí el CESAC 34, va a haber una charla en la que está el doctor José Eli sobre el derecho al buen trato en la persona mayor. Uh-huh. Y ese mismo día hay una actividad que también organizan residentes de gerontología en Sanabria al 2400 en un centro cultural llamado Centro Cultural Antonio Devoto, en donde también se van a presentar videos sobre los derechos de las personas mayores, protagonizada por adultos mayores de los talleres coordinados por esta residencia. El miércoles en Floresta, en el CESAC 36, hay teatralización y reflexión sobre algunos de los derechos de las personas mayores. Bueno, y así sucesivamente, el CESAC 7, en el CESAC 10, o sea, los distintos... CESAC, el viernes, este viernes, en el Hospital Pirovano, si tienen ganas, los esperamos porque va a haber una proyección de un cortometraje y luego un debate. Esto está organizado por el Servicio Social, por Neurología, Salud Mental y Fonobiología del hospital y los 3 centros de salud que corresponden al área del Pirovano. Así que el viernes 14 a las 10:30 te esperamos en el hall del laboratorio, donde te sientan ahí a esperar a que mis compañeros te atiendan para, viste, pasarte la orden y que después te llamen para sacarte sangre. Bueno, entrando por el hospital a mitad de pasillo a la izquierda, el viernes a las 10:30 te esperamos para esta actividad en esta semana que, digamos, tiene que ver con la toma de conciencia acerca de esta realidad que tiene que ver con el abuso y el maltrato en la vejez. Bien, Luis, ¿querés comentar otra cosa? Sí, sí. Te quería... Lo hemos charlado también, ¿no? Y la semana pasada hablando esto del Paseo del Bajo, eso que se hizo tan mediático y por algunos lados polémico, a favor y otro en contra... Hay un artículo muy interesante en un portal nuevo que se llama Cenital y que lo escribe Fernando Berkovich. Es un portal de periodistas, ¿no? Muy interesante, gente de la mayoría periodistas bastante jóvenes. Pero Fernando Berkovich hace un poco un estudio respecto a lo que significa el Paseo del Bajo y lo que gastó o le costó a la ciudad $700 millones, donde salieron principalmente dos fuentes para hacer ese Paseo del Bajo: un crédito de la Corporación Andina de Fomento y por la venta de terrenos públicos dentro de la ciudad. Él dice que los inmuebles abarcan alrededor de 150.000 metros cuadrados y fueron cedidos por parte del gobierno nacional al de la ciudad por medio de un decreto. ¿Qué es lo que está diciendo? El gobierno nacional, al ganar nación, provincia y ciudad, los tres, cosa que no les sucedía antes, el gobierno nacional le fue cediendo terrenos que eran propios de la nación dentro de la ciudad de Buenos Aires por distintos decretos al gobierno de la ciudad. Y este a su vez los pone en venta, los remata, por supuesto con una componenda dentro de la legislatura que al tener mayoría desde el año 2017 pasan por un tubo esas leyes, aprueban leyes para lo pavote. Tiene 60 inmuebles públicos se vendieron ya ahora. ¿Te acordás el edificio del Plata? Sí. ¿Y te acordás el Tiro Federal? Sí, bueno, los conozco bien los dos, sí. Bueno, el edificio del Plata se lo vendieron a IRSA, que es una empresa de construcciones muy grande, que se dedica a hacer grandes emprendimientos inmobiliarios. Uno de ellos es las torres que están ahí en el mercado de Abasto, ajá, donde está el shopping Abasto. Y el Tiro Federal a Huerten, es una familia también que es una familia de banqueros, es uno de los dueños del banco hipotecario, si mal no recuerdo. Y esta gente, claro, lo que se hace es construir, por ejemplo, el edificio del Plata funcionaba en el Instituto de la Vivienda de la ciudad, ¿no? Lo que era el Instituto Municipal de la Vivienda. Fue adquirido por Elstein, que es el de IRSA, en 2016 para desarrollar la nueva sede del Banco Hipotecario, dice. Pero sin embargo todavía no inició las obras. Dice, lo que produjo una especie de vacío urbano en el corazón de Buenos Aires. Por otro lado, en el Tiro Federal, allí hay una excepción. Ellos le llaman norma de constructividad, que lo que es dar excepciones al código de planeamiento urbano, ¿no? Al código urbanístico. Dice, una de estas excepciones habilita la construcción de torres de más de 30 pisos en el 35% destinado a desarrollos privados. Ajá. El 65% tiene que ser público en los terrenos del Tiro Federal. Y acá es donde te encontrás con una sorpresa, ¿no? Porque todos estos terrenos, por supuesto, que son vendidos a estas grandes empresas que hacen grandes negocios inmobiliarios, construyen para sectores medios, altos y altos. O sea que hay una gran contradicción, porque con ese dinero que ellos logran, incluso vendiendo esos terrenos, lo que podrían hacerse es proyectos de viviendas sociales, dado el déficit de vivienda que hay en Buenos Aires, viviendas accesibles para los sectores medios o bajos. Por ejemplo, en el sur de la ciudad, dice Fernando Berkovich, un 14% de los hogares solamente sufre hacinamiento. Y además, el 15% de las viviendas que se han construido en Buenos Aires últimamente están vacías. O sea, sí, se construye, no se sabe para qué. Y el 54% de permisos que se han construido fueron para viviendas de lujo o suntuosas. O sea, el gobierno de la ciudad, si bien en algunos lugares, como en la Villa 31 o ahí donde es la del Papa Francisco, al lado de la Villa 20, ha construido algunas viviendas para erradicar o que se muden de las villas, no ha tenido una política de resolver problemas de vivienda. Y además, en estos casos donde venden estos terrenos, los venden para negocios inmobiliarios y no tienen en cuenta, por ejemplo, otras necesidades que tiene la ciudad, como por ejemplo espacios públicos, hacer escuelas, hacer comedores, hacer otro tipo de edificios, por ejemplo, polideportivos para que puedan ir los chicos allí a jugar, piletas de natación. Estamos discutiendo el tema de la escuela de Álvarez Thomas, ¿se acuerdan que lo estuvimos entrevistando acá? Uh-huh. A los padres y a las madres, donde le sacan una pileta, no alquilan más las piletas de los clubes de barrio para que los chicos de cuarto grado vayan a hacer su práctica de natación en el horario de gimnasia, y no hacen piletas de natación, podrían hacer polideportivos. Y hay algo que está muy interesante, porque en este artículo de Fernando Berkovich te remite a un link que es el Observatorio Metropolitano. Ahí el Observatorio Metropolitano, entre otras cosas, hay un plano de la ciudad de Buenos Aires donde están localizados y marcados con puntitos todas las subastas públicas de los bienes del Estado de la ciudad de Buenos Aires. Y allí está el detalle de todo lo que han hecho. Y se han rematado y se han vendido todos estos edificios. Son impresionantes. No me da tiempo acá para poder leerlos, pero hay más de, entre las del Nación, las de Ciudad, hay más de 100, 150 terrenos que se han vendido, que se han liquidado, que se han rematado. Por ejemplo, la página es www.argentina.gov.ar. Y, por ejemplo, te marcan un terreno, es el de Franklin Delano Roosevelt al 5860, entonces te da todo el detalle ahí de ese terreno. Y si no, tenés también otros que te van pasando, pero está todo marcado. Es muy bueno el Observatorio Metropolitano. Yo no lo conocía esta página, y hoy con esta nota entré y la voy a seguir porque es algo que es interesante. Lo único que no dice, pero porque nada, quizá él no lo tuvo en cuenta esa parte de la nota, sino él marca lo que se hizo, que esto lo digo yo, este gobierno en octubre hay elecciones. Puede ganar Nación como puede perder. Puede ganar Ciudad como puede perder. Creo que es más difícil que la pierda en Ciudad Larreta que la gane. Pero, ¿os pensás? Pero el tema es este. Ponele que pierdan las dos, Nación y Provincia, ¿no? Perdón, Nación y Ciudad de Buenos Aires. O que incluso gane Nación, pero pierda Ciudad. En cualquiera de las combinaciones que se hagan, de octubre, cuando ya tengan los resultados, hasta diciembre, va a ser una masacre de entrega de terrenos que van a ir queriendo vender para hacer sus grandes negociados, porque no nos olvidemos que la mayoría de toda esta gente son todos primos, amigos, parientes de esta gente. Pero alguien habla de la deuda que debe tener la ciudad por todas estas cosas que están haciendo, bueno, y por eso salen a rematar lo que sea como para... Pero es que el tema es que lo que venden... Lo que ingresa es lo que dice aquí Fernando Berkovich. No, esa plata no la usan para obras que sean para el conjunto de la ciudad, de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. La usan para estos emprendimientos, como si bien era importante el Paseo del Bajo, pero donde por ahí también hay otras prioridades. No hay prioridad en salud, no hay prioridad en educación. Hasta ahora estamos hablando y escuchando la 54 famosa escuela, pero nunca tiró la lista de las 54 escuelas. No se sabe cuáles son. Hay algunas nada más, pero de 54 hasta ahora no las dio nunca las 54 escuelas. Y así un montón de cosas más. Pero además ten en cuenta que lo que dice en el informe, se han endeudado en $700 millones, una parte, como dice, por un crédito de la Corporación Andina de Fomento, ¿sí? Que se lo dieron. Ahora, La ciudad de Buenos Aires, a pesar de la crisis de este país, que ha bajado todo, es superhabitaria, porque es la ciudad más rica que hay en Argentina. Por per cápita, por los ingresos, por la calidad de gente que vive, por vos imaginate que está muy dividida la ciudad en sectores, por ejemplo, del sur, muy marginales, muy pobres, pero vos tenés Palermo, tenés Recoleta, tenés parque, ¿cómo se llama? El donde vive la vieja esta, la Chiqui. ¿Recoleta? No, acá en... ¿Dónde vive Macri también? Por Libertador, cerca del Malva. Sí, sí, por ahí, esa zona. No me puedo acordar ahora del barrio, cómo se llama ese. Recoleta, esa parte es Recoleta. Sí, sí, pero tiene Plaza un nombre. Plaza Francia. Bueno, está no Plaza importa. Francia. Bueno, todo eso. Hay mucha plata. Uh-huh. Y en la ciudad de Buenos Aires recauda muchísima plata. Ahora, ¿esa plata dónde va? Primero a los sobreprecios de todas las obras que hacen. Porque yo quisiera saber, cosa que tampoco le da publicidad, los costos de lo que están haciendo de reparar veredas, que además no reparan veredas, sacan veredas nuevas para poner otra vez veredas nuevas y todo ese tipo de cosas. Y ahora van a hacer toda esa superficie que tienen ociosa abajo de lo que va a ser el ferroducto. El que viene hasta Retiro. Que uno viene de Tigre a Retiro, el Belgrano, ¿no? El Mitre, mejor dicho, desde la estación Belgrano, y el otro de Paternal hasta Palermo, que es el del San Martín. Uh-huh. Y eso, ahí hay terreno ocioso, abajo ahora que quedó libre, y eso también lo están vendiendo, lo van a vender, lo van a ceder, lo van a alquilar por 2 pesos para hacer eventos o negocios, grandes negocios, no sé a quién le van a comprar. Van a modificar sustancialmente el barrio, esos dos barrios, porque van a meter ahí negocios. Y lo que ahí se necesita es que se hagan, polideportivos se pueden hacer abajo de esos puentes, se pueden hacer escuelas, porque los terrenos son bastante grandes. Pero bueno, eso es lo que hoy nos prometen. Yo lo que digo es lo siguiente: estén atentos, alerta, lo aviso ahora. De octubre o noviembre va a ser las elecciones, si hay segunda vuelta, ¿no? Octubre son las elecciones. Y si hay segunda vuelta. Y sí, serán. Son 20 días después, creo. Sí. Bueno, después que se defina quién es el presidente y con quién se queda Nación, la ciudad y provincia. Agarrate, Catalina. Agarrate, porque en ese mes y medio va a pasar como chorizo las leyes que va a aprobar la Reta, que tiene mayoría absoluta, entregando todo lo que le falta, porque todavía quedan muchos terrenos en capital que son de la Nación. Y Macri se los va a ceder para hacer sus negocios. Uh-huh. Así que vamos a esperar qué pasa, pero yo estoy casi seguro que se va a hacer así. Bien. Bueno, si les parece, vamos a pasar las pautas que nos faltan. Y vamos a poner otro tema musical que Nati va a elegir. Vamos a ver con qué tema musical nos sorprende Nati. ¡Ay, wow! Ella es la flor más bella, vagando por las estrellas, ya más que el sol. Baila y se dibuja en la luna, cuando se pierde en la bruma, parece flotar. Ella es de la tierra, de mujeres divinas. Ella es argentina, como ella no hay. Thank you. más que el sol. Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Y escuchábamos este tema hermoso, La flor más bella, de Adrián, con la voz de Fernando, Adrián Fernando Otero, que nos dejara hace 7 años. Ya van a, ahora va a ser fecha de ese accidente que él tuvo en auto yendo por Córdoba. Y que, bueno, que se muriera en forma instantánea. Tenía 53 años en ese momento. Y Adrián fue la voz de la banda Memphis La Blusera y, bueno, conocido por esos temas y esa intensidad, digamos, de su voz, tan característica y tan personal. Él se crió acá, por el barrio de Mataderos. Y bueno, lamentablemente, un 12 de junio del 2012, pierde el control del vehículo y tras dar varios giros, bueno, fallece en forma instantánea. Y lo que son las cosas a veces en los accidentes, su mujer, que iba con él, que lo acompañaba en el auto, prácticamente no sufrió ningún tipo de lesión, ¿no? Así que bueno, nada, recordarlo porque es una de esas voces que para mí es también de las que marcan y dejan su huella, y hermosa, hermosa, hermosa voz la de Adrián. Luis, nos va quedando poquito programa. Yo quería, no sé, hacerte vos querías hacer algún comentario, porque se han sacado algunos coches de los subtes, ¿no? Por el tema del asbesto, ¿puede ser? ¿Qué habíamos dicho? Sí, sí, sí. Sí, ese es un tema que en algún momento lo vamos a poder tocar, porque el asbesto se relaciona íntimamente con el cáncer. Entonces, cualquier elemento que tenga asbesto tiene que ser como sacado de circulación, porque es peligroso. Lo raro es que se les filtren este tipo de cosas, gasten en semejantes coches que no deben valer 2 pesos. Claro, estos son los que habían comprado, creo, en España, ¿no? Ya reacondicionados, sí. Son los Mitsubishi y los CAF 5000. Hay una comisión entre Metrovías, el sindicato de Metrolegado y el INTI, que está evaluando esto, ¿no? Lo encontraron en la línea B, la línea que va de Leandro Alena a Juan Manuel de Rosa. ¿A qué tomo yo, Luis? Claro. Y además le están haciendo un estudio sanitario a todos los trabajadores, ¿no? Ellos lo hicieron a partir de la muerte de uno de ellos, de uno de los trabajadores del metro de París, de Madrid, ¿no? Uh-huh. Que es quien le vendió en el 2011 estos coches a la ciudad. Así que ahora, bueno, se está haciendo este estudio con la comisión de asbesto. Ya digo, lo están haciendo la Universidad del Sur. Una pregunta tonta, se supone que ya los sacaron a esos autos, ¿no? Esos coches sí, los sacaron. Ok. No vaya a ser que hagan como con el médico del Garrahan, que mientras tanto lo siguen dejando estar con No, no, en principio los retiraron, los esos coches, por lo menos es lo que dicen ellos. Después si uno se va a dar cuenta. Sí, los únicos que nos pueden cuidar en este caso son los compañeros metrodelegados que van a ser, obviamente... Claro, ves que dice, ante el retiro de los CAF, inicio el debate por la operativa de la línea B, al respecto hay un pedido de informe vigente en la legislatura. Y lo que dice los metrodelegados, que de 24 formaciones que deberían circular en la B para garantizar el servicio, solamente siguen operativas 17. Las formaciones en circulación son 21 que estuvieron en servicio el último viernes. Con esos trenes, dicen, se logra mantener una frecuencia prolongada de 3 minutos que transporta 350.000 personas por claro, día. Igual, pero sí, igual eso de las 3 minutos es medio relativo, ¿no? Sí, igual la relación, digamos, del asbesto con el tema del cáncer tiene que ver fundamentalmente con el trabajador, con quien está expuesto durante muchas horas a esta posibilidad. Entonces, nada, por favor, fíjense lo que compran, porque es increíble que todavía hoy se siga. Bueno, es obvio que en Madrid lo dieron de baja porque justamente nos... Claro, en Madrid lo dan de baja y nosotros somos tan vivos que vamos y los compramos, pero escuchamos. Bueno, para eso somos los... sí, los vivillos. Escúchame. Los vivos que desde 1800, antes de 1810 comprábamos espejitos de colores. Bueno. Bien. Te cuento que acá por el barrio de Flores, acá cerquita, se abrió un nuevo centro de salud. Ah, mira vos, sí, me parece importante para los vecinos que nos estén escuchando. Está ahí ubicado en la avenida Francisco Fernández de la Cruz y avenida Perito Moreno, pleno Flores. Lo que antes se lo llamaba el CESAC 48, o sea que es como un nuevo centro dentro de lo que ya era un centro, o sea que es una reinauguración de la inauguración de un centro. Bueno, estas cosas que suceden siempre. Pero nada, me parece importante porque mucha de la población que puede concurrir a este centro de salud, que ahora se lo llama Centro de Salud Nivel 1, Flores 5, vuelvo a repetir, Fernández de la Cruz y Perito Moreno, es un edificio en donde alberga, más allá de los profesionales y compañeros míos de salud que trabajan, no hay fonoaudióloga todavía, pero me parece que un grupo muy importante que trabaja ahí es la Casa de Madres del Paco. Sí, o sea que realmente es un centro que tiene que ver con la posibilidad de la ayuda a los chicos y las chicas y los adultos y las adultas que tengan algún tipo de problemática con la adicción, ¿sí? Con las adicciones. Así que nada, me parece importante porque este grupo de madres es un grupo que trabaja fuertemente y, digamos, yo tengo alguna relación porque también allá por el barrio de Saavedra hay un grupo de ellas que colabora con el equipo de salud para trabajar en estos temas, ¿sí? Bien, Luis, nos tenemos que ir yendo. Bueno, nos vamos yendo. Nos vamos a ir con un tema de alguien que también está estamos con temas de cumpleaños, ¿viste qué decimos? Bueno, está por cumplir años alguien que también yo creo que a vos te gusta, que es Juan Carlos Baglietto, que cumple el viernes. Sí, Baglietto, sí, Baglietto me gusta. Y nos vamos a ir con un tema de él que, bueno, nada, también es una de esas voces muy particulares, muy características, muy personales, y que le llamó la atención, ¿sabes a quién? Cuando lo escuchó a Paul McCartney, hace algunos años. Mira vos. Y nos vamos con un tema hermoso, que canta con Silvina Garré, que en algún momento creo que fueran pareja, y que se llama Quien Quiera Oír Que Oiga, así que nos vamos a ir yendo con ese tema que nos va a dar una manito nuestra amiga Natacha. Bien, nos vemos, si te parece, Luis, el próximo lunes, agradeciéndole antes a Julio Pardo en la M690, agradeciéndole a Natacha, acá en la retaguardia. Nos vamos a encontrar nuevamente el lunes próximo, que es feriado, que algunos van a estar descansando, otros igual estaremos haciendo lo que tenemos que hacer, en este caso la radio, ¿sí? Y si te parece, ¿nos vamos? Vamos. Bien, no se vayan ustedes, nosotros sí, pero nosotros vamos a seguir escuchando como ustedes el próximo programa, que es el de Sueños Posibles del doctor Alfredo Grande e Irene Antinori, y nos volvemos a encontrar el próximo lunes en otro programa de Oíd Mortales. Chau.